Sabes cómo jugar con mi mente. Dice que no quiere compromiso, pero cuando me tienes de frente, me besa como si lo quisiera todo, pero no quiere nada. Tú me subes y me vas. Esta pata pa' joder, la tiene el diablo te amarra. ¿Quién te controla? Tú naciste pa' morir sola. Vienes y vas y no hay más. Pienso que estás fallando cuando nadie te está viendo. Solo eres mía cuando estás encima de mí. Porque eres así que vas a hacer, tienes que decidir. Baby, dime que estás en línea y tú no me escribes. Tienes miedo que de mí no te olvide. Y crees que yo te voy a lastimar, pero estás mal. A ti te fallaron, por eso eres un hijo de puta. Dicen que lo malo es lo más que uno se disfruta. Pero no le falla el que te valore. Me sé tus intenciones, por la gente como tú que se entierran las emociones. Tú sabes cómo jugar con mi mente. Dice que no quiere compromiso, pero cuando me tienes de frente, me besa como si lo quisiera todo. Puesta pa' joder, la tiene el diablo te amarra. ¿Quién te controla?